Tú sabes cómo estoy, velando la cafetera. La historia se repite. ¿Qué te pasó? Era una mujer, pero tan bella, que quemaba por dentro y quemaba por fuera. Y al final de la jornada, nada de nada. Velando la cafetera, la noche entera, echarle agua para la candela. Eso era muy tarde, la de noche, ya tú sabes cómo es eso. Al doblar en la esquina se asustó mi corazón. Conocí una chica fina que quería vacilón. Fuera perfecto con sus curvas bien talladas, pero si no abría fuego ella nunca disparaba. Caliente era la tarde y brillaba mucho el sol, pero tú nunca supiste entregarme tu calor. Sabes que te ofrecí tanto amor a ti, pero tú no puedes amar como yo. Preparándome, sé que tu novio te tiene controlada, pero si viene.